Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria. Empezamos bien este programa, dificultades técnicas y todo eso, pero estamos aquí. Muchas gracias a toda la gente que nos esperó estos, que fueron casi 10 minutos que empezó. Sí, un poquito más de 10 minutos, una disculpa, resolviendo dificultades de último momento. Ya saben, esto es en vivo y tenemos que lidiar con ciertas cosas inesperadas. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias otra vez por conectarse. Y bueno, espero que estén muy bien en esta soleada mañana de otoño. La verdad, muy rico. Ha estado muy rico el clima para estos climas, supuestos climas fríos que debería de haber en la época. Pero bueno, junto a mí, como cada jueves, mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, o mejor dicho, nuestros ciberescuchas. Bienvenidos a este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y de nueva cuenta, aparte de que ya lo hizo Paquito, les doy la más cordial bienvenida. Tenemos un dolor de caballo, es horrible, nunca les ha pasado. Sí, sobre todo si no haces ejercicio. Sí, bueno, discúlpame, ¿no? Déjame. Estarás muy, muy, muy mamey, pero se ve que te falta. Ay, no, me falta riñón, ya no voy a tomar coca, te lo falta, prometo. Cardio. No, bienvenidos, disfruten de este calor, que está cañón que lo disfruten, porque sí está como que es muy doloroso. Rico, es más rico. Bueno, es muy penetrante. Tú que andas en traje normalmente. Todo. De hecho, es horrible. Es horrible, sauna. Eso sí. Es vivir en un sauna, y eso de vivir en un sauna es muy acalorado, y eso de estar acalorado es muy tedioso, y la tediosidad, híjole, te permite, o mejor dicho, no te permite muchas actividades en el día. Pero bueno, dejemos a un lado el clima, que a fin y al cabo el calentamiento global es el calentamiento. Es parte de todos y todos tenemos la culpa. Así que mejor vamos a lo que te truje, chencha, por ahí dicen. Y vamos a dar canales de comunicación para que estén en contacto con este su programa, La Cavernaria. Mi hermano Paco. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, estén al pendiente. Denos like, no sean así. Exactamente, denos me gusta, denos like, para que estén al pendiente de las actualizaciones y otras cosas que tenemos por ahí en lacavernaria.com. También chequen nuestro sitio oficial, La Cavernaria. Lacavernaria.com, ahí nos estamos apareciendo 3 veces a la semana. A menos que haya un pago por evento como este fin de semana. Va a haber pago por evento este fin de semana, por cierto. ¿Quién va a pagar? De la WWE. ¿4 horas? 3 horas. No, vale, 4 horas es WrestleMania nada más. 3 horas es un pago por evento normal. Qué bueno que me dices, estaba yo pensando. Exactamente. Bueno, tú ni lo ves. Yo soy el que me tengo que sacrificar en ese sentido. Sí, a través de Twitter, @lacavernaria, síganos. Si no, síganos también para que nos sigan a nosotros, a sus conductores favoritos. El mío, @FCO Arreola. Y el tuyo, Marcito. Bueno, el mío es O-Dávila con V71, O-Dávila, Dávila con V, y el término de este 71, y bueno, estamos ahí para que nos sigan, para que nos digan todos sus comentarios relacionados con el programa, lo que les gusta, lo que no les gusta, qué quisieran que pusiéramos dentro del programa, lógicamente que esté dentro del pancracio luchístico, y con todo el gusto del mundo estaremos resolviendo sus preguntas y o comentarios, ¿no? Efectivamente. Ahora sí, nada más que decir. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos esperado otra vez. No es cierto. Pues ahora sí, ya entremos en materia. Pues entremos en calor. Que nos quedamos con buenas noticias de hacer. Con buenas y con malas. Con buenas y con malas noticias, sí. De que les íbamos a dar la semana pasada, pero cosas de aquí de último momento, y pues ya no pudo haber programa. Pero bueno, ahora sí empecemos con las noticias. Una noticia muy mala, la verdad, que bueno, digo, ya tiene, entristece al pancracio. Sí, entristece al pancracio, y que bueno, esperemos que bueno, este luchador salga adelante. Héctor Garza, Hace 2 semanas lo diagnosticaron con cáncer de pulmón. Bastante grave. Obviamente, bueno, cualquier tipo de cáncer es grave. Sí, de hecho. Que bueno, sí, por lo poquito que pude investigar, sí tiene esperanzas de recuperarse, al menos, ya sea por quimioterapia o por terapias de radiación, que en este caso va a ser, van a ser 6 sesiones de quimioterapia las que va a tener que someterse Héctor Garza para recuperarse de este cáncer pulmonar. Está canijo, bueno, está cañón porque no te llegas a imaginar o te haces la pregunta de cómo un deportista, pues yo creo que no nada más en la lucha, ¿no? Sino de cualquier disciplina, pueda tener algún tipo de cáncer. Bueno, no necesariamente cualquier tipo de cáncer, sino me refiero a un cáncer pulmonar. Bueno, se puede atañer por muchas situaciones, ¿no? Principalmente por el cigarro. Muchos lo atribuyen principalmente a fumar. Exacto. Como chacuaco. Entonces, aunque hagas deporte, aunque te estés dedicando a alguna actividad física, si tú abusas de algún gusto, en este caso pudiera ser el cigarro, uh-huh, o tal vez algunos otros solventes, en fin, pueden ser muchas las variantes. El caso es que no estás exento de que algo así te pase, ¿no? Y por desgracia, bueno, al querubín pues le está sucediendo esto. Esperemos se recupere. La cavernaria le desea todo lo mejor para que nuevamente lo tengamos en los cuadriláteros. Lógicamente va a estar dentro del pancracio por un tiempo indefinido, pero bueno, esperamos que el querubín, después de sus quimio, después del tratamiento que tenga que recibir, quede en condiciones óptimas para poder regresar a los cuadriláteros. Efectivamente, y sí, que pues sí, le deseamos pronta recuperación desde aquí, sobre todo siendo acá paisa de un servidor regiomontano. Pues sí, se le desea lo mejor y ojalá que salga adelante. Algunos aquí viendo unos comentarios en la noticia que dicen que no la va a librar. Pues la neta, esa gente, qué mala onda, ¿no? Qué mala leche, la verdad. A nadie se le desea este tipo de enfermedad. No, y obviamente pues se le desea lo mejor. Es muy buen luchador. Sí. Sería una desgracia que se fuera tan pronto, la verdad. O de esa forma, ¿no? Pues no es algo que digamos sea de denigrante. O sea, no, para nada, pero me refiero simplemente a que en lo personal lo supongo que él se ha de sentir con un, no sé, en un estado sin creer lo que está pasando, ¿no? De cómo es posible que me esté pasando esto después de haber hecho todo lo que ya he logrado. O sea, supongo que anímicamente, moralmente. Pues sí, se te afecta. Pues claro, pero por supuesto, la depresión está en la puerta y tocando. Entonces, esperemos que el querubín no le abra, no le permita el paso, que al contrario le eche todavía el triple de ganas para que sobresalga. Digo, ya tenemos algunos personajes del deporte que han podido sobrepasar este tipo de enfermedad. Sí, así es. Entonces, incluso uno de ellos, Blue Demon, ¿no? Junior. Ah, sí, claro, sí, que estuvo en quimios también hace algunos años, al principio de los 90, si no mal recuerdo, que inclusive con todo y el tratamiento siguió luchando, claro, porque tenía que seguir pagando de algún lado los tratamientos, ¿no? Entonces, imagínate. Sí, pero aquí al parecer, bueno, me imagino que tiene la estabilidad económica como para decir, bueno, voy a dejar de luchar para poder recuperarme y tratar esta enfermedad completamente. Esperemos que sí, querubín, de verdad, desde la cavernaria te mandamos un saludo. Recupérate, échate las ganas, queremos verte nuevamente en el espectáculo de El Pancracio Luchístico. Pero bueno, es. Ni modo, así es esto de las naranjas, así es esto de la verdura. Vámonos con otra noticia. Vámonos, ¿qué te parece si repasamos rápidamente qué fue de quién pinta para la corona? Exactamente lo que te iba a decir. Que ahí anduvimos su servidor y el buen Joji, nada más anduvimos el domingo. Este antepasado fin de semana. Hace 2 semanas. Exactamente, sí. Que fue 13 y 14. 13 y 14, 13 y 14 de este mes. Estuvo aquí en Puebla en el complejo Centro, Los Fuertes. Centro Expositor, así se llama. Centro Expositor. Se presentaron miembros de la AAA para lo que es el evento de ¿Quién pinta para la corona? No nada más del ámbito luchístico, sino también de box bueno, la Comisión de Box y Lucha es quien también se presenta en esto. Sepa quién vino de box. Nosotros fuimos a la lucha, nada más. Paquito, platícame, ¿cómo estuvo el ambiente dentro de este recinto? Que no, creo que no fue muy grande, solamente les dieron un espacio un tanto pequeño. O así lo han de haber solicitado ellos. Bueno, pero también, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor aquí en Puebla, si no tengo mal el dato, rompieron récord de entrada. Sí. Entonces supongo que por eso mismo pidieron un espacio relativamente pequeño para poder presentar las luchas o para poder presentar a los expositores, perdón, o algo así. No, fíjate que hasta esos expositores no había tanto, nada más era como que había tres rings de lucha, no es cierto, dos rings de lucha, dos rings de box y el ring principal donde tuvieron lugar algunas peleas de box el sábado que por lo que me platicó el Yoji no tuvo tanto éxito como la lucha libre, la verdad. Porque, bueno, nosotros nada más pudimos ir, al menos yo pude ir nada más a los eventos del domingo por un error que bueno, por ahí platico en la columna del viernes pasado. Un error de horario. Un error de planeación simplemente, pero la verdad estuvo atascado de gente. No que sea algo malo, simplemente es habla del éxito. La verbena se hizo presente, del éxito. Estuvo disfrutando. Sí, no, deja tú que aparte de que el espacio era muy chico, todo estaba amontonado, ¿no? Los dos rings, el stand donde estaban firmando autógrafos y luego los otros rings de boxeo y luego donde podías canjear premios y ya al fondo el ring principal con dos gradas. Estoy seguro que los organizadores no esperaban la entrada que obtuvieron estas dos fechas aquí en Puebla, eso estoy seguro. Uh-huh. Entonces, lógicamente, el espacio no fue el suficiente, no tuvo ese abasto para poder acoger a todas las personas que asistieron a este. Sí, estuvo bastante lleno, insisto, pero lo importante fue creo que la gente, o más bien los luchadores que fueron a probarse, ya nada más puede llegar a una visoría. No sé si fueron luchadores que llegaron ese mero día o eran luchadores del día anterior, pero la verdad como que no, me imagino que eran del día anterior, porque la verdad en esa visoría estuvo a cargo Conan y no les dijo mucho a los luchadores que estaban probándose. Hubo uno que de plano la regó, ya hasta que la regó muy feo, Conan le dijo algo y le dijo no, lo tienes que hacer así, asá. Pero en general estuvo bien y no me puedo quejar más allá de la relación espacio cantidad de personas. Pero bueno, ¿les parece si vamos a un corte? ¡Hora! Vamos a un corte, sí. ¿Cómo? Sí, pues. ¿De ver? Sí, ahorita Carlitos le va a puchar algo y vamos a hacer un corte. Entonces, le pucha algo. Sí, le pucha algo. Ay, entonces, vamos a un corte y seguimos hablando de quién pinta para la corona. Estamos en la cavernaria a través de Radio 2.0. Mamá, estoy en la radio, grábame, no seas así. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tu mi adoración. Todo me. Ok, regresamos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estamos comentando acerca del evento que hubo este 13 y 14 de octubre en el Centro Expositor Los Fuertes de la ciudad de Puebla. ¡Ay! ¿Qué hubo? Ya le hiciste el comercial. Oye, ¡Qué bueno que nunca había ido y dije, internet. Canijo, sí cambió mucho. Claro, cambia mucho y bastante. Digamos que es una enorme bodega. Curiosamente, sí. Lógicamente la distribuyen muy bien dependiendo del espacio que se pida para los eventos que, bueno, se vayan a coger en el lugar. Uh-huh. Sí, la verdad, bueno, antes lo veía como una gran bodega, pero veo que sí sirve para muchas cosas. Realmente tiene una buena utilidad. Exactamente. Y aparte la zona ya arregladita, como la vemos se ve hoy mejor, en día. Se ve mejor, sí, está así. Está muy cookies, muy linda. Sí, padre. Ya pueden venir. Se ve Ricky Cookie. Ricky Cookies. Vaya, bueno, en fin. Entonces, regresando al evento, oye, claro. ¿Qué otra cosa que me comentaba el Yoji? Es que nosotros dándonos de topes para conseguir las pulseras. Y me platicó el Yoji que sí alcanzó a ir el sábado de que de que estaban regalando las pulseras el mero día en el lugar, y yo así de chale, yo gastando, bueno, no, Omar gastando 45 pesos por un aerosol que nunca vamos a usar. De hecho. Y bueno, no te preocupes, venimos aquí a Radio 2.0 y en la cabina empezamos a hacer arte. Es hacer arte. Es expresión. Es esta intervención del ambiente. ¿Ves? De intervención del ambiente, ¿eh? Buena justificación. Entonces, sí, en general estuvo... en general estuvo muy bien el evento. Creo que nada más ese detallito del espacio, pero en cuanto a los que quedaron seleccionados de aquí de Puebla, la verdad todos... bueno, yo me quedo con 4 de ellos. Uno sí es mi gallo para ganar. Pero bueno, les decimos a los 12 ganadores, creo que fueron... Sopas. De aquí, de ¿Quién pinta para la corona en Puebla? Blazer, Paloma Rose, Lucky Boy, Niño Hamburguesa, Rey Celestial, Rocky Lobo, Astro de Plata, Bárbaro 1 y 2, Jinso, Apolo Estrada Jr. y Hey Lex. Hey Lex. Entonces, okay. Los cuatro que me dejaron sorprendidos, a ver si no me equivoco, eran los Bárbaros 1 y 2. Muy buenos luchadores rudos. No me acuerdo si era Rey Celestial o Astro de Plata, un luchador técnico con una técnica aérea bastante buena. Y el que se llevó las palmas, la verdad, el Niño Hamburguesa, que bueno, si ya entraron al Facebook de ¿Quién pinta para la corona? Está la foto y es fácil ubicar al Niño Hamburguesa, la verdad. Pero que a pesar de su físico y el poco tiempo que le dieron, la verdad me dejó muy sorprendido. Dio muy buena lucha. Bueno, todos dieron buena lucha. Al final pasaron todos en luchas de relevos australianos, pero el poco tiempo que vimos al Niño Hamburguesa, la verdad me sorprendió bastante, y sobre todo que es muy rápido para su peso. Sobre todo me sorprendió el hecho de que se aventó un tope bastante bastante fuerte de entre primera y segunda cuerda, ¿no es cierto? Sí, no, entre segunda y tercera cuerda. Sí, segunda, tercera, cuarta, perdón, el avión. Entonces, fue el que más sorprendió, espero que llegue lejos. Después de haber volado, mínimo. Sí, no, vi, pobre del que lo recibió, yo platicaba de esto el otro día con Omar, pobre del que lo recibió, porque no se ve ni muy pesado, pero tampoco es muy ligero que digamos. Entonces, en esos cachetitos sí, se ve que están barba. Exacto, entonces sí se ve bastante pesado, es como un Porky pero en joven, ¿no? Es de cuenta. Ajá, exacto. Y pero no tan pasado de peso, pero bueno. Muy buen evento en general, que bueno, esperemos que el año siguiente escojan un lugar un poquito más grande. Que pidan que el lugar esté más grande. Ajá. Bueno, no, es que me imagino que ellos lo escogieron, como tú dijiste, ¿no? Estimaron tanta gente, pero la verdad creo que el éxito de este evento no fue precisamente por el box, fue por la lucha. Digo, con el debido respeto para todas estas personas que se dedican al box, pero la verdad creo que aquí por lo que la gente fue por lucha libre. Claro. Eso me pude dar cuenta el domingo, y por lo que me decía el Yogi que todavía se quedó un ratito a las actividades del sábado, que eran principalmente box, que las gradas prácticamente para las peleas de box estuvieron vacías. Bueno, entonces decimos que fueron por las de lucha libre, porque llego el domingo a las 3 de la tarde ahí al centro expositor más o menos, y desde esa me imagino que desde antes las gradas ya estaban llenas. Dije, a ver si alguien se mueve, ¿no? Pero sí, incluso yo. Se movían, pero para acomodarse en la otra nacha. Y exacto, que, sí. Como que no creo que hayan estado muy acolchonaditos, que digamos. Entonces, efectivamente. Pero así es esto del deporte. Y por cierto, hablando del Yoyi, esperemos que el Yoyi nos esté escuchando. Sí, cierto. La semana pasada lo visitamos, hicimos una visita ya que no pudimos tener programa. Pero Iba a hacer una visita ahí con Tarahumara, en el gym Tarahumara, ahí por Centro Ferrocarrilero. Haz el comercial otra de una vez, venga. Ahorita, pero ahorita, porque no me sé la dirección, mi hermano. Pero okay. Bueno, un saludo a Tarahumara, que por cierto, Paquito tuvo la oportunidad de verlo este lunes. Este lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo está el señor Tarahumara? Ahí le hicimos un encargo muy especial. Le hicimos un encargo, que por cierto, el encargo es también una sorpresa para la audición, para el programa de bueno, La Caverna. Yo estoy más emocionado que bueno. Otra cosa. Oye, hablando del Yoyi, queremos felicitarlo. Oh, cierto. El martes pasado fue su diablo, fue su cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday. Ya, Yoyi. Cántalo bien. No, está bien así. Yoyi, te mandamos un abrazo. Espero que lo hayas pasado bien chingüengüenchón, que te hayan dado tus raquetazos como se debe para que te recuerden tus 20 algo. 23. 23 de vida. Ya estás ruco, mi hermano, como bien lo pusiste en el Facebook. No, bueno, pero yo lo acepto. Él al parecer está en ese tratamiento de la aceptación. Después cuesta mucho trabajo, pero ya después de que pasan 2-3 días y todo. Después de los 25, mira, como que sí, te puedes decir que ya está ruqueando. Bueno, déjame, ¿no? Sí. Yo también tengo más de 25. Deja, papá. Carlito, está esperando ahí, mira. Tranquilo de la vida. Uy, no, espérate, no, espérate, ya lo provocaste. Que Omar, bueno. Ya despertamos. Que Omar tiene esa como que... Ese imán. Ese imán de que lo vengan a todo mundo a golpear. Entonces, ahorita él solito se lo buscó. Y bueno, sí, un abrazo a nuestro relevo atómico de lujo. El buen Yoyi Terror. Sí, Yoyi. Feliz cumpleaños. Happy birthday, Yoyi. Ya a ver si ya abren el G-Food. Sí, ya, Yoyi, no me... Esas cervezas no se van a servir. Solo. Sí, no, tengo sed, Yoyi. Tenemos sed. Que sí, de una de las cosas que hablamos el profe y yo fue de cervezas. Como bien y dice, me quedé con sed para ver si lo... Sí, cierto. Como bien me dice el Yoyi, yo le comentaba, oye, Yoyi, pero eso ya me tiene como un mes que me lo estás diciendo. Dice, y bien me dice Yoyi, pues a mí también ya me tienen hace un mes. Que... Sí, oye. Pero bueno. Después de hacer como 4 o 5 comerciales, agradecemos el hecho de que Internet no nos cobre derechos de nada. Exactamente. Oye, y ahí, siguiendo con AAA. Ahora AAA. Sí. Otra de las cosas que se anunció en el evento de Quién Pinta para la Corona, una fecha de AAA aquí en Puebla. Originalmente la anunciaron para el 2, y aunque estoy viendo el cartel, aquí la tienen anunciada para el 9 de noviembre. Dígase que dentro de 2 semanas más o menos, si mis cálculos no me fallan, que hubiera estado mejor el 2 porque era Renales. Porque era Asueto, si no mal me equivoco, el 2 de noviembre es Asueto. Ah, no creo. No. Sí, es Asueto, sí. Bueno, para aquí la banda de la universidad sí es Asueto. Ah, bueno. Tú que eres demo vendedor, pues no, tú sí tienes no, que yo chambear. Yo soy de frío con mi hermano y tengo venta, por cierto. Bueno. Exactamente. Entonces, para este 9 de noviembre en el gimnasio Miguel Hidalgo, AAA nos visita, la 3 veces estelar nos visita. La 3 veces. Y va a ser un evento grabado para la televisión. Entonces, ¡ora! Pónganse guapos. Ay, sí. Creo. Con la chela en la mano, la máscara en la otra. Y diciendo, ¡qué hijo de...! Exactamente. Metándose al hijo del Tirantes y todo eso. Qué entonces, ¿quién va a venir? Bueno, va a haber 1, 2, 3, 4, 5 luchas. Están programadas. 5 luchas. Va a haber 5 luchas programadas. En la inicial lucha de relevos mixtos, en relevos australianos, Mascarita Dorada, Pimpinela Escarlata y Lolita enfrentándose a Mini Psicosis, Polvo de Estrellas y Taya Valkyria. Taya Valkyria, que va a estar chida esa, ¿no? Sí, que de hecho esta chava tuvo hace algunas semanas un altercado con el Cibernético. Sopa, que esta chava llegó con los Perros del Mal. Y que bueno, este altercado, terminó en un programa de televisión que llegaron todos los perros del mal y, genial. Y lo azotaron con una mesa. ¿No fue con señorita Laura? ¿O no? No, de hecho fue como un programa de espectáculos, creo que de Unicable o no sé. Bueno, sí, tuvo que haber sido Unicable, es el único que permite este tipo de atrocidades. Entonces llegó el Cibernético y oye, ¿por qué golpeas a las mujeres? Y que bueno, pues esta chava es luchadora, ella sabe a lo que se mete en un cuadrilátero, ya si fue fuera del cuadrilátero. Oye, no, qué pasado de lanza, pero al parecer sí fuera, sí. No, es que en serio, pues sí, o no. Ah, sí. Sí. Qué cantinflescos escuchó eso, perdonan ustedes. Eso estuvo muy bueno. Entonces, ahí va a estar ella en la primera lucha. ¿Quién más va a estar? Viene. En la segunda lucha, perdón. Se escuchó bien cantinflesco, sí, ahorita me vengo escuchando yo solito. En la segunda lucha tenemos el campeonato de parejas mixtas de la AAA. Y bueno, se van a estar enfrentando Fabi Apache y Dark Cuervo en contra de Mari Apache contra Halloween. Estos últimos mencionados son los campeones de este campeonato. Bueno, ahora sí que son los campeones de este campeonato. Son los poseedores de este campeonato. Bueno, también de... Si tú cantinflas, yo por qué no puedo decir dos veces campeón. Redundante. Eso es que le das más fuerza al enunciado. Suena mejor cuando redundas. De hecho, exacto. Todo lo arreglamos aquí en la cadena, todo lo arreglamos. Sí. Bueno, oye, los poseedores de este campeonato es Mari Apache y Halloween. Vemos oye, que nada tal. Más como detalle, que Halloween anda lesionado y va a estar fuera de circulación un buen tiempo. ¿No, entonces, no circula? No va a andar. No va a circular. Tiene engomado naranja, entonces no circula. Sí, tiene engomado naranja, exactamente. Entonces, a ver a quién ponen en esta lucha en su lugar y a ver si hacen una nueva eliminatoria por los campeonatos, porque no he alcanzado a leer cuánto tiempo va a estar en recuperación. Y bueno, a ver qué nos tienes preparado. Bien. Y en la tercera lucha, que está aquí como lucha especial, la secta bizarra cibernética. La secta ¿Cómo me gusta decir ese nombre? Sí. Se nota, ¿verdad? La secta bizarra cibernética se va a enfrentar a los Inferno Rockers. ¿Quiénes son los Inferno ¿Qué Rockers? Qué bueno, son esta. Devil Rocker, Soul Rocker, perdón, y Machine Rocker. Machine Rocker y la secta bizarra enfrentándose a Dark Oz, Dark Escoria y Dark Espíritu. Que bueno, aquí ya AAA acaba de ponerse los original. Dark contra los Rock. Porque esta tercia ya la están presentando como otra tercia que va a estar invicta por no sé cuántas luchas. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? Los Inferno Rockers. Los Inferno Rockers tiene como dos semanas. Un mes que los anunciaron. Pero bueno, vamos a un corte y seguimos hablando de esta cartelera que tiene AAA preparada para el 9 de noviembre. Estamos en La Cavernaria a través de Radio 2.0. Súbele, mano. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, nos estábamos comentando acerca del cartel de la tres veces estelar AAA que se va a enfrentar. Lo último que mencionamos fue la secta bizarra cibernética contra los Infierno Rockers. Que estos últimos se menciona van a ser como que un tipo los payaso, los coco. Los psycho clown y ahora los Infierno Rockers. Si saben quiénes son los payasos, pues... ya sabrán de su historia, pero por si no saben, básicamente fue una tercia muy famosa fue un equipo muy famoso a principios de los 90s en AAA que de acuerdo a la misma empresa tiene un récord de victorias de más de 150 victorias por ahí, que luego regresaron como Psycho Clown y que lo regresaron con la misma idea que inclusive en algún punto ya habían superado el récord de los cocos, pero bueno, que ya andaban más de 200 la cantidad de victorias de los Psycho Clown. Y está bueno, chida esa, ¿no? Está medio cannabis. Pero bueno, hablando de los Psycho Clown, estos mismos se van a estar enfrentando en lucha semifinal. ¿Quiénes son? Bueno, Psycho Clown, Monster Clown, Murder Clown con Mini Clown. Todos se apellidan Clown. ¿Y a quién se van a enfrentar? Perdón. Bueno, estos cuates se van a estar enfrentando a Silver King, Máscara Año 2000 Junior, Toscano. Bueno, Toscano. Toscano, sí, punto, sí. Punto y aparte. Y bueno, en la lucha estrella va a haber una lucha de relevos sencillos. Y por un lado, el equipo cibernético con el Mesías. Ya son hermanitos estos güeyes, ¿no? Ya tiene rato, sí. Qué buena lucha hace algunos años donde... una lucha de ataúd del cibernético precisamente contra el Mesías. que hasta el, que al final la ganó el cibernético, perdón, que hasta el ataúd donde según está el Mesías lo avientan al mar, ¿no? bastante interesante esa lucha. Que bueno, estos dos gladiadores se van a estar enfrentando al hijo del perro aguayo y a Tejano Jr. Esa va a estar buena, Eso pinta interesante. Va a estar buena. Ojalá el Mesías ya haya bajado de peso, no lo he visto últimamente, pero a ver si ya el Mesías ya le va entrando un poquito menos a las harinas, porque si no... Sí, estaba medio pasadito de... Pues oye, venía de una lesión en el hombro. Del hombro. Pero no puede hacer nada, papá. ¿Qué? No puede trotar. Pues yo no puedo... Yo no podría correr si tengo el brazo pegado. No, claro, son los brazos, no las piernas. Pero pues requiere... ¿Qué? Coordinación. ¿Qué? Te da balance el otro brazo. Se ponga a vomitar, entonces. No seas lacra. Una disculpa por este comentario de tan poca clase y tan poco gusto, Marcito. Hagan ejercicio simplemente si tienen la posibilidad. Coman sano, señores. Bueno, oye, que comer sano sale muy caro, viejo. La verdad, vamos a ser honestos. Sí. Eso de las ensaladas, de comer casi sin grasa, de comer en lugares o en tu casa. Tan simple ese hecho. Creo que con que comas en tu casa es comer sano. Y siempre y cuando cocinen rico. Cocinen bien. Cálmate, ¿cómo es? Como chef en mi casa. Ándale. Yo cocino en mi casa. Paso, ¿qué onda? Esto. Alguien. Estoy como de estoy. Hecho, ya estamos rifando a Paquito. Sí. Llamen al 01800, quiero a Paco en mi casa. Dicen mis papás que ya me puedo casar. Paso. Porque ya sé cocinar, no sé por qué me dicen eso. Es una señal, ya, hijo, ya estás como que haciendo de más en tu casa. Vete buscando un depa, mi hermano. No, bueno, fuera. Bueno, pero en fin. ¿Qué otra cosa? Ya eso fue todo con respecto a AAA. Vámonos con otro buen evento que tuvimos, que es la Leyenda Azul, lógicamente en este año. Y que mejor vamos con los integrantes de... Iba ya a decir luego quién ganó este premio de la Leyenda Azul, lógicamente es conmemorando lo que es Blue Demon. Vamos a mencionar a quienes estuvieron integrando. ¿Quiénes participaron? Exactamente. ¿Quiénes estuvieron participando en este rol de lucha para lo que es este campeonato? Y fueron, vamos a poner. Por la parte técnica estuvo Shocker, La Sombra, Diamante, Atlantis, Brazo de Plata, quien es Super Porky, Rush y Marco Corleone. Esto por los técnicos. Y por los rudos, a ver quién estuvo. Y por los rudos estuvo el terrible Cráneo, que por cierto quiero hacer ahorita un comentario de Cráneo. Venga. Mr. Águila, Euforia, Misterioso Junior, Tamatonga, este cuate que hizo su presentación oficial. Y por cierto. Ahorita comentamos eso. Y por último, Volador Junior. Ahí estuvieron los participantes que... La verdad, fueron dos equipos muy interesantes. Por el lado técnico, a lo mejor quitaría un poquito a Marco Corleone. No sé, como que... Bueno, siempre me ha hecho un poquito de ruido este cuate. No, bueno, es que el... Híjole. Bueno, al final la idea detrás de este torneo es que participen luchadores que estén dentro del rango de peso semicompleto y completo. Que bueno, no sé qué hace La Sombra ahí, yo no lo veo tan pesado. Tan completo, de hecho. Ni semi, ni tan pesado, a lo mejor un peso medio por ahí, pero... Pero ni, bueno, más, ni Volador, ¿qué hace ahí? Volador también. Es como que del mismo peso que La Sombra, ¿no? Exacto. Bueno... No les hemos cargado, al igual si le llegan al gramaje, Bueno, es que en la lucha libre es lo malo de bueno, al menos aquí en México es lo malo de que en la lucha libre haya tantas categorías de peso. Se brincan de una a otra. Un día estás en peso medio y al día siguiente ya estás en peso completo, ¿no? Casi. Se echaron unas quecas allá afuera. No, en cuestión de luchas de campeonato. Esa falta de seriedad en ese sentido es a lo que me refiero. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de ver esta lucha. Oye, ¿qué querías comentar de Cráneo? Antes de entrar en materia. Bien. ¿Qué onda con el traje de Cráneo? ¿Cuál es la historia? Pues la historia es que... Murió Alebrije, ¿ok? Se murió Alebrije. Él es el luchador que originalmente le dio vida a Alebrije. Y que bueno, lo estaba peleando en los juzgados. Y como siempre, pues esa cuestión de quién debe ser el dueño del nombre, ¿no? Si la empresa o el luchador que le da vida y le da toda esta personalidad, ¿no? Pero al final AAA se quedó con el nombre del personaje porque ellos son los dueños de este personaje. Entonces, pues este luchador ya se había quedado establecido en el consejo, se había establecido en el consejo como alebrije, inclusive ya tenía su mini el cuije, pero al final, bueno, por esta resolución de los juzgados, pues bueno, que no te queda de otra, ¿no? Si alguien dice y prueba que es el dueño legítimo de ese nombre, pues ni modo, a acatarlo. Entonces, ya habíamos comentado esto hace un año, creo que comentamos de esto, pero bueno, siempre va a quedar esta cuestión de al final es una cuestión de ética, y bueno, lo que va a definir va a ser el aspecto legal. Pero bueno, el luchador que le da vida a Cráneo es el luchador que le dio vida por un buen tiempo a Alebrije. A Alebrije en AAA y como independiente. Sopas. Con razón, sí, el atuendo, perdón, el atuendo que tiene este luchador Cráneo mexicano, bueno, mejor dicho, la mitad es del nombre, literal, que es un cráneo, y la otra parte es lo que es el personaje de Alebrije. Bueno, ya escuchamos la historia del por qué, y creo que hay mucha razón, ¿no? Ya que al darle vida a un personaje, al darle vida a una máscara, pues de hecho ese sentido de propiedad es casi casi inevitable, ¿no? Y que las empresas, pero las empresas pues también están con un cierto derecho, entre comillas, porque a fin de cuentas ellos te dijeron, tú vas a hacer este. Sí, pero te digo, es como una cuestión de ética y una cuestión legal, entonces sí, no termina, ¿no? Al final la que va a tener más peso va a ser la cuestión legal. Exacto. Oye, Tamatunga, bueno, ¿ese cuate qué? ¿De dónde lo sacaron? Parece que ya lo habíamos presentado. En Quién Pinta para la Corona, pero como que lo ganó de panzazo, ¿no? No me agrada. No. Lucha como cualquier otro. Ajá. Pero no da algo espectacular. O sea, lo anunciaron mucho. Lo pusieron como un rival algo, en contra de los mexicanos. Algo así como importante. Exacto. Pero y pues, que, bueno, por las dos luchas que ha tenido, nada más hemos podido ver una. ¿Es Rush o Terrible? No, bueno, estás viendo, haz de cuenta. Ay Dios, espero que no se haya escuchado eso. Haz de cuenta, estás viendo a Terrible. Pero la verdad, en cuanto a calidad luchística, sí, deja mucho que desear. Con el cuate. Ya es vemos. Más lo que se ríe y lo que. La farabulla que hace, que es lo que lucha. Exactamente. Pero bueno, vamos a un corte de eso y más. Seguimos hablando del torneo de la leyenda azul. Después del corte vamos y regresamos. Estamos en la cavernaria a través de radios.cer. Toma, Tamatonga. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estamos comentando acerca del torneo de la leyenda azul de este año. Y bueno, estamos platicando acerca de Tamatonga, que por cierto es un samoano. Bueno, según es samoano. Es de origen samoano. Muy aquí vamos a platicar bien de la lucha, porque con este cuate. Sí, ya habíamos hablado de él cuando lo anunciaron su presentación. Que vimos 3-4 luchas de este joven y de las 4 que vimos solo ganó una. Sí, por cierto. Que bueno, no fue en serio, buscamos. Yo que normalmente me encargo de eso, busqué varias y pues bueno, ¿qué quieren que haga? ¿No? Ganó nada más una de esas 4. En fin, pero bueno. Comentemos este torneo, porque ya es el último bloque, ya mero nos vamos rápido. Empiézale, ¿quién fue el primer eliminado? El primer eliminado fue Misterioso. Esto, bueno, con un sentón del Super Porky. Oye, que el Super Porky aguantó un mal rato. Sí, no, yo pensé que iba a ser de los primeros que iban a eliminar, pero aguantó un mal ratito. Exacto. El segundo eliminado fue Diamante. Este cuate que el traje está como que muy del santo. Exactamente. De hecho, ya que vi la máscara bien, los ojos son de gota. ¿En serio? Los ojos son de gota, entonces el consejo anda en un plan de cachetada con de guante cuidado, blanco, ¿no? Hijo con de cuidado, porque ahora sí que hijo del santo. Hijo de, no, sí, se él, sobre todo que él es muy, muy especial en ese sentido. Exacto. Me extra... Bueno, creo que alguna vez ya comentó algo así de rápido de la poca originalidad, pero bueno. Okay. Bueno, Diamante fue eliminado por Euforia. Uh-huh. El tercero eliminado fue Cráneo. Este lo eliminó Diamante Azul. Oye, qué buen suplex le metieron, qué buen, compadre. Que bueno, que se ve bonito el German suplex, pero la verdad, este sí, sí, está... sí entró mal, sí cayó mal Alebrije, porque parece que sí cayó casi sobre su cabeza. Con la cholla. Entonces, ahí sí, parece que no fue nada grave, pero sí se vio bastante feito. Pues esperemos cómo, que haya sido cómo cayó. Una vista aparatosa, ¿no? Y que el sentir del golpe no haya sido tan... Sí, que bueno... Tan como se vio. Deberían de mandarlos a Japón, porque allá, en Japón es así como cualquier cosita. Hacer el German suplex allá en Japón, sí, y sí, obviamente sí. Tiene su grado de dificultad. Y se ve muy elegante cómo lo hace. Y todo, pero bueno continuamos. El siguiente eliminado fue Porky. Este fue eliminado por el Terrible haciéndole un cangrejo. Ya para ser el cuarto eliminado, la verdad, como decíamos hace un momento, sí, Porky sí. aguantó y bien. Aguantó bastante. Y bien. Bueno, después lo que es Rush y Terrible. Sí. O sea, los dos tontos eliminaron. Como que el absurdo de... Como que el autogol. Pero bueno, lo que me da gusto es que ver que esta rivalidad sigue. Exacto, sí, está bien, todavía está perfecta. Y me gustó que Rush se pusiera el tú por tú con Tamatonga. Uh-huh. Y como que no quiso luchar con él, ya que le dio a entender que no era de su categoría. Entonces lo dejó luchar con otros. X. Que en serio, no, me extraña ver a Rush de técnico, pero bueno, es cosa de él. ¿Qué más? Venga. Bien, y lo que es Euforia, saca Corleone. ¿Corleone? Sí, Marco Corleone. ¿Euforia saca Marco Corleone? Sí, ¿no? Fue alguien más, ¿no? ¿No? Bueno, sigue. Bueno, mejor. Seguimos con la otra. Lo que es Atlantis y Shocker, ellos son los que hacen equipo y eliminan a Tamatonga. Uh-huh. Estos dos bendito, estuvieron... O sea, sí, exactamente. Que algo tan simple... bueno, no. Algo tan básico para un luchador. Sí, porque si lo digo así, no. Algo tan básico como para un luchador como es una plancha desde la tercera, sino desde la segunda cuerda, y que no fue voy a rebotar, no, desde el esquinero, segundo esquinero. Fue bastante chistoso eso, porque como que sí quería como hacer la plancha y girar y todo, pero no alcanzó a apoyarse bien en nada, en el esquinero, y se cayó. Exacto, y tú es como que, mira. y creo que el doctor Morales, me encantó que lo quiso defender. No, es que... Se resbaló, algo así. No, y la verdad, la regó. Sí, no, pero sí super la cajeteó. La regó. Pero entonces bueno, ahí estuvo eliminado, exacto, por Shocker y Atlantis. Y a Shocker lo elimina Mr. Águila con una mortal hacia atrás. Uh-huh. Y bueno, lo vamos rápido. La sombra, elimina a Euforia, Atlantis, la sombra elimina a Euforia, estuvo muy buena todavía esa. Atlantis elimina a Mr. Águila, que Mr. Águila entró con todo, Uh-huh. Pero bueno, le aplicaron la Atlántida y Atlantis, hace gala de esta su llave, ¿no? Uh-huh. Y Volador eliminó a la sombra, quitándole la máscara. Y llevándoselo que, exactamente, llevándoselo a toque de espaldas. Ahí lo elimina lo que es el Volador a la sombra. Y Último Guerrero elimina Atlantis. Uh-huh. Bueno, Atlantis ya nada más llegó como que el 13, el número 13 en salir de esta, uh-huh, lista. Lástima que Atlantis ya no siguió. Hubiera estado interesante que hubiera todavía. Oye, qué bonito equipo sacó Último Guerrero para esa lucha. Sí, ¿verdad? Sí, bastante, sí, me agradaron la combinación de colores y todo. Y los dibujitos que tenía en su máscara, bastante coquetones, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, lo que es Volador es descalificado por quitarle la máscara a Diamante Azul. Eso, uh-huh, lógicamente no está permitido, así que ni modo, mi hermano, suerte para la próxima. Y bueno, y al final, modos. ¿Quién queda? Último al final, Guerrero. Exactamente, queda Último Guerrero y Diamante Azul. Uh-huh. Una muy buena lucha, y adivinen quién ganó. Sí, buen torneo, la verdad, y al final lo ganaría Diamante Azul. Exacto. Que aquí en la nota que tenemos ya todo el mundo pegó el grito, ¡ay, esta copia barata de Blue Demon! ¿Por qué se lo dan? Mira, sí, la verdad, copia barata de Blue Demon en el sentido... Del personaje del diseño. Del diseño, ¿no? Del diseño de este traje. Sin embargo... Es muy buen luchador. Exacto. La fama luchística sí es muy personal, es muy particular. Uh-huh. no es nada parecido, no se quiere parecer a ningún otro luchador, desgraciadamente. Desde lo que era Metro, era sí, muy buen luchador. Era muy bueno. Y fíjate que su físico hoy en día es muy bueno, ¿eh? O sea, el cuate tiene porte, el cuate tiene un físico bien trabajado y luchísticamente también ha estado trabajando, ¿eh? Sí, sí, sí. En todo, en la técnica, incluso en lo aéreo. No es muy aéreo, pero sí lo hace y lo hace bien. Diamante Azul ha estado muy dando muy buenos resultados. Es un luchador que antes a mí no me agradaba mucho. Sin embargo, poco a poco se fue ganando lo que es el aprecio en su forma luchística. Es que creo que lo que a muchos no le agradó fue el hecho de... Vamos a usar a este personaje que se parece a Blue Demon. Pero... Pues bueno. Es que, insisto, no es culpa de... No es culpa del indio, sino del que lo hace compadre, ¿no? No es culpa del indio, sino del que lo hace compadre, ¿no? Entonces, pero bien por Diamante es, Azul. Es buen luchador. Sí, la verdad sí, y se lo merecía. Independientemente de este detallito de que se parece a Blue Demon, pues... Digo, es muy buen malo que, por ejemplo, como Diamante, que se parece al Hijo del Santo y que por cierto todavía la no, cajetea. Diamante también es buen luchador. Pero últimamente no ha dado mucho. Y sí, salió no, igual bueno. Que Diamante Azul. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces. Qué bueno, Diamante estuvo en este torneo en busca de un ídolo. No quedó en los finalistas, pero hizo un papel decente. Exacto. No, sí, es que sí se parece mucho. Pero bueno. Sí, pero es que acá oye, tenemos que, la foto. Que aparte de la placa que les dieron. Les dieron un, les dan cinturón, un cinturón con Blue Demon en el cinturón. Que tú decías que si a ver si Blue Demon Jr. prestaba el campeonato que se inventó para este torneo. Pues bueno, el consejo decidió hacer su campeonato con Blue Demon, literal. Y no, aparte, mejor dicho, porque nada más te daban lo que es la placa con la máscara de Blue Demon. Y ahorita ya integraron lo que es el cinturón. Entonces pues ya es oficial, ¿no? Y está bien, está chido. Sí, la verdad. Digo, no está tan mal el diseño, pero así. No está. Bueno, a mí en lo particular me agrada la idea, me agradó el hecho de este torneo. Tuvo buenos contrincantes, tuvo una muy buena final, dos buenos rivales y el vencedor, Diamante Azul, no se quedó nada atrás, dio mucho y lo dio bien. Exactamente. Pero bueno, vámonos con una nota y esta es como que más palomera. Ay, Dios mío, ya me lo quitaron. ¿Cuál? Pero bueno, Magnus regresa al consejo, pero ¿qué creen? Magnus estuvo en este reality. Que ya tuvo como 2-3 semanas que regresó. Exacto. Pero hasta ahorita lo tuvimos la oportunidad de comentarlo. Estuvo en el reality de En Busca de un Ídolo. No, el luchador. Digo, el luchador. La primera temporada. Por cierto, duró poco. ¿Qué? Bueno, no, sí duró bien esa... O bueno, el luchador. O bueno, sí, el luchador. ¿Magnus? Sí, Magnus. Ah, ok, bueno, sí, nada más duró la primera temporada, obviamente... No sé si sea por las razones que plantea en el reality, pero al final después de eso desapareció de las carteleras del consejo, estuvo por un rato. Desaparecido por un año, anduvo de independiente y todo, y hace 2-3 semanas reapareció en un martes popular de la Arena México. Que se supone no había estado apareciendo porque estuvo, bueno, castigado por haber hecho algunas cosas que no van acorde a la empresa, y es por esto que Magnus había estado fuera de las filas del consejo, pero nuevamente está integrando y lo lanzan como, parece mucho al Místico, pero la cañón. La también, es que son familia en parte, son creo que primos. Pero imagínate, de todas formas, yo como familia pretendo, es como los, como la familia de... La familia Peluche. No digas bromas. Perdón, Del felino, ¿no? Ah, claro. Puma King, el felino y lo que es este cuate. Los Casas, el negro. Exacto. Cada quien tiene a lo mejor un personaje parecido, pero un nombre muy particular. O una vestimenta muy particular. Entonces, pero sí, esos cuates sí se están pareciendo mucho. Que mucho, en este mucho. Caso, Magnus, en su regreso, debutó con un equipo azul y oro, ¿no? Azul celeste y oro, que es ahorita, o bueno, que son los colores con los que Sin Cara debutó en la WWE. Exacto. Pero bueno, esas combinaciones de colores no pueden ser exclusivas de él. El problema es que el diseño de la máscara. Exacto. Y todo es bastante similar a lo que fue Místico o lo que es Místico ahora. Entonces ya todo el mundo le está tirando que si es el Sin Cara, que si es una copia y todo. Claro, mira, fíjate, y esto es algo bueno y es algo que tal vez tienen que checar las empresas. El hecho de que a la gente no te la duermes y no puedes sacar un diseño casi igual o similar al de otro luchador ya posicionado o que ya ha tenido una trayectoria o que simplemente ha hecho ruido en los cuadriláteros y en la gente. Entonces ojalá las empresas lo tomen muy en cuenta para que tengan un poquito más de creatividad en el diseño de los trajes, en el diseño de la máscara. Ya la forma luchística dependerá de cada autor que porte este traje, esta máscara. Pero no se puede dormir a la gente así. La gente quiere algo distinto, algo diferente. A lo mejor un toque, a lo mejor dirás, es el color, pero no es el mismo diseño. Entonces ya lo descartas como algo igual. Sí, exacto, ¿no? Ojalá la empresa lo tome en cuenta, ojalá la empresa, tanto AAA, con todas aquellas que se están dedicando a este bello deporte que es la lucha libre, tomen en cuenta esto, y que la creación de los personajes va más allá de una similitud con otro. Sí. Si no, el hacer la empatía con la gente no quiere decir que se parezca a Blue Demon, al Hijo del Santo, a Mil Máscaras, o a un hombre ya hecho leyenda, ¿no? Exactamente. Esperemos que haya... Que sea así. Pero bueno, ¿qué crees, mi hermano? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Mamá, ya nos vamos. Ya nos están corriendo que Omar está aquí de problemoso. Pero bueno, ahora sí, ya nos despedimos. Y muchas gracias a toda la gente que en serio se esperó 10 minutos más de... O bueno, esperó los 10 minutos que nos tardamos en entrar al aire. Me disculpo por eso. Pero bueno, así pasa cuando se transmite el vivo. Exacto. La próxima semana programa especial. Yeah. Programa especial, sí, ya toca. Creo que este mes no llegó. Y bueno, nos estamos despidiendo otra vez. El agradecimiento a toda la gente que se conectó para escucharnos. Yo soy Francisco Arreola, los espero, o bueno, los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Omar, algo que quieras agregar. Bueno, mi nombre es Omar Dávila, nuevamente les agradezco el que hayan tenido su tiempo para podernos escuchar, espero hayan disfrutado del programa, así como nosotros cada jueves aquí en Radio 2.0. Recuerden, el siguiente, en puntito de las 11 de la mañana, ahora sí lo prometemos, estamos disfrutando de este bello mundo que es el pancracio luchístico. Disfruten su fin de semana, pásenla bien, hagan rico todo lo que quieran hacer. Muchas gracias. Hasta la próxima, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura.